con lo mutuo, es el que estamos escuchando. ¿Y por qué le pusimos esto? Porque leo una imagen de la programación de Centenario Broadcasting, 1250 kilociclos, CX36, del año 39, y lo primero que aparece el domingo a las 9 de la mañana, empieza el domingo la programación, claro, es esto, lo mutuo. Este músico y este tango, Francisco Lomuto, y H. Roy, que no llegué a encontrar quién era, pero después venía a las 10 de la mañana Fragmento de Zarzuelas. Está todo cada 15 o 30 minutos, Hipódromo del Éter, información de teatrales, bueno, y así seguía. El domingo era esto, ¿no? Claro. Una programación muy musical. 18:30, bailables desde el salón de fiestas del Hotel Nogaró, con la típica Los Cardos y Jazz Blue Stars. Vocalistas Helen March, Carlos Espaventa y Alberto Sarli. Y después seguía la programación. El lunes 31, ya en una premonición ideológica, sí, de lo que iba a ser la radio décadas después, lo primero que había a las 9 de la mañana, año 39, Bajo el Cielo de Cuba, se llamaba la programación. 39. Tomá para vos. Qué impresionante. Esto es una imagen que está en una página que nos dedicó desde la web, está La Galena del Sur, sí, que dedicó a la 36. Esto es programación de la radio publicada en Cine Radio Actualidad en julio del 39. Es decir, 9 años después de inaugurada la radio, ¿no? Sí, sí, nos hemos encontrado cosas quizás de algunos años antes. Pero la verdad que es un montón. Eso es un montón. Y estábamos aquí cerca, vamos a decir, estábamos. Sí, Olimar, sí. ¿Cuál era, Ángeles? Acá, antes, el callejón este. O Vázquez era, ¿no? No. El callejón este acá, ¿cómo Barbato se llama ahora? Barbato. Claro. ¿Este es el primer callejón acá cuando, exacto, salimos? Callejón, lo otro es calle. Claro. No sabía que ese era Barbato. Claro. No era, me confundo siempre con Barrio Zamorín. Claro, me lo confundo. Bueno, nosotros, ahí estaba la radio. 18, ahí estaba la radio, Olimar, claro. Por Olimar. Sí, sí. Además una radio muy, muy escuchada, ¿no? Muy famosa. Yo me acuerdo, yo era chica y el programa, me acuerdo, principal era La Cinta de Oro. Claro, siempre me nombran que eso. Estaba de tarde. Y escuchaba la música, todo la última moda de la música estaba ahí. Lo que pasa es que yo no quiero debatir, Ángeles, sí, pero la foto que veo de la esquina de Olimar y 18 no me suena que sea esta. Bueno, entonces no será. Me suena la de... ¿Cuál es la otra que viene? Barrio Zamorín. ¿Será esa o incluso la siguiente? ¿Cuál está? ¿Cuarembó? Puede ser. La audiencia nos va a ayudar. Me parece la esquina... Que ahora hay una casa de créditos de estas tantas que hay que te, bueno, te meten. Hay un gran cartel de Aguerrondo y Heber, esa época, y al costado de ese local estaba la radio, por Olimar, ¿no? Exacto. Y del otro lado estaba Radio Oriental, por 18. Por supuesto. Entonces, que le estamos mandando muchos saludos a Nelly Fernández, que todos los años, pobre, la tenemos acá de obligada, ¿no? De tener que tener ella su tiempo para poner acá como una mujer de radio, que el año pasado con los 100 años de la radio también la tuvimos mucho, pero además como una mujer que dice que Radio Centenario es su radio. Entonces, le mandamos un saludo grande y ojalá esté escuchando, que pueda hacer un día escucha y no tener que estar obligada, ¿no?, a estar hablando y demás. Tuvo con algunos problemas de salud que los resolvió fácilmente, así que ha estado en otros aniversarios seguros con nosotros. En todos, sí, en todos los aniversarios desde hace años, ella está con nosotros y ahora quisimos darle libre, que Olimar pueda escuchar. Olimar es Germán Barbato, por lo que estoy viendo. Ajá. Olimar es Germán Barbato. ¿Y cuál era Germán Barbato? Esta acá, la peatonal. Claro. La que sale, digamos, frente pero por frente. Pero vos mirá la foto, Ángeles, que no te suena, preciso, esta peatonal. Mírala, no, vos la preciso estás viendo, Marcelo. No, no, no. Bueno. Estaba mirando la programación de un miércoles como hoy nada más. ¿Ah, sí? ¿Tenés la programación de un miércoles como hoy? Un miércoles como hoy, por ejemplo, a esta hora se estaría transmitiendo síntesis telegráfica. Ah, era 11 y cuarto empezaba. Duraba 15 minutos, todas cosas cortas. Eran de 15 o media hora los programas. Sí, sí. A las 2 y media de la tarde, orquestas hawaianas. Busca a Lidia, a medida que vamos nombrando, tenés que ir poniendo música. A las 18:15, cofre de los tesoros musicales. Era muy... A las 17, la audición de Club del Niño, de Niños, El Diario. Claro. Mucha música húngara a las 21:15. Imagínate que un programa se llamara Bailables desde el Hotel Nogaró. Seguro. Eso era a las 11 de la noche, hora de, más de baile, ¿no? Pero jueves, un día de semana. Sí, sí. Totalmente. Sí. Los miércoles. Muchos de los bailables. Los miércoles transmitían la ópera del Metropolitan. Que dice Radila, no sé si se entiende bien la letra. Ahí yo, si me autorizaban, me retiraba, ¿no? La transmisión de la ópera de Verdi. No he llegado a ese nivel. Ignorantes hay en todos lados, eso es cierto. Ignorantes hay en todos lados. Bing Crosby estaba los sábados a las 10:30 de la mañana. Bueno, muchas zarzuelas también. Mira este nombre, perdón, que voy leyendo. Los jueves a las 15:45, Comité Ideológico Universitario. Agarrate. Estaba en el programa. Qué interesante. Agarrate. Me quedaría por tener grabaciones de esto. 18:30, Polcas Paraguayas. Esto año 39, año en que comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Ubiquémonos también en el julio, para mejor. Esto lo publica La Galena del Sur. Exactamente, que sí, con nosotros siempre se portó tan bien, ¿no? Yo me acuerdo que haberlos tenido acá en la radio, están las fotos para ver incluso de un programa especial que hicimos cuando la radio cumplió los 90 años. Se hizo un programa especial y fueron pasando por acá periodistas que trabajaron en la radio en las distintas épocas. Estaban mirando y justamente el que aparece... Allí es Cerrés, uno de los periodistas, Juan José Cerrés, ya fallecido ahora por el tema del COVID, claro, pero que estuvo acá con nosotros. Y Antonio Tormo, que fue el fundador y director del primer museo viviente de la radio y las comunicaciones del Uruguay, General José Artigas, estuvo y él tenía un trabajo muy, muy atento a todo lo que era esta radio, que nosotros agradecemos siempre mucho. Él hablaba de una historia muy rica de esta radio. Bueno, cuando los 90 años participaron Carlos Castillo, Cacho Mariño, Pucci, desde San José, estuvo Antonio Tormo, como decíamos, Luis Parodi, Isabel Oronoz, Lucia Regui, Gloria Levi, Luis Carlos Cotelo, y se mencionó a mucha otra gente como Nelson Lamas, Emilio de Castro, Isidro Alberto Sácara. Se recordó que Alfredo Zitarrosa había trabajado en esta radio, claro, que están acá los papeles originales de las cómo se llama de la los planilla. Sí, sí. La planilla, exactamente. O sea, para nosotros lo que queda es mucho para comprometer, ¿no? De la continuidad de la radio. Recordar a los compañeros que, como José Germán Araújo, que fue el que le puso perfil hasta 36 en su momento. Fíjense que hoy nos preguntaban desde qué año estaba esta radio. Bueno, dijimos 91, por ahí. Bueno, en el 92 José Germán Araújo estaba en la radio haciendo su audición, cuando lo echaron de la 30, ¿no? Claro. Lo corrieron. En plena crisis del Partido Comunista, ¿no? Del Partido Comunista. Que estaba a cargo de esa radio. Y bueno, y después a otros que han nombrado, como Alfredo Perkovich, Efraín Churiribarne, nuestro compañero Renato Moserle, que cuando vinimos a la radio, él ya era operador, igual que Ángel Travieso. Nos vamos a acordar de otros nombres. Bueno. Se me va ahora los otros nombres, pero compañeros que estuvieron... Luis López, ¿no? ¿También? Luis López, exactamente. Sí. Todo el tema... Estamos hablando de la gente que hizo esta radio, ¿no? Exacto. Y por supuesto, nosotros tenemos que recordar a Rubén Vera, sí o sí, que siempre decía, cuando hablaba con alguien, decía, ¿y vos cuál sos para tratar de sacarlo por la voz? Pero él no salía al aire. Nelson Díaz, muchos compañeros que pasaron por esta radio y que han hecho que esta radio haya llegado hasta donde está hoy y que tenga que comprometerse de seguir para adelante. Una radio que no estaría si no fuera por la audiencia también. Porque acá hay una parte que estamos poniendo nosotros, pero hay una parte fundamental que pone la audiencia. Día a día, que incluso tengo que buscar acá de gente que estuvo ayer acá en la radio para apoyar, para colaborar, para saludar. Gente que a veces a nosotros nos pasan, vienen de tarde y nos pasan los datos que nosotros de repente no conocemos, pero sí, por ejemplo, ayer pasó Liliana Cámpora a saludar, a colaborar, dice que siempre está prendida a la radio, y otros, ahora vamos a ir buscando acá, de gente a la que no podemos nombrar a todos porque sería imposible, pero que sepan que a nosotros en la mañana nos llegan los datos que de cada uno de los que pasan de tarde, que porque mandó, que porque dijo. Sandra nos pasaba ayer también, gente que colabora con la radio, un Héctor, a ver si tengo acá, Héctor Delgado, que le mandamos también un saludo y le decimos que nos llegó el dato. Bueno, Marcelo, sí, Marcelo tiene mucho mensaje acumulado. Me imagino. Sí, Martín Barrero desde Durazno dice, buen día, feliz aniversario para La Imprescindible, abrazo grande para todo el equipo, los columnistas y todos los espectadores. 93 años no son nada, por muchos más, dice Martín. Yuraima dice, La Imprescindible para mí desde donde esté, no solo los felicitaré, nos felicitamos todos por tenerlos siempre, sintiéndome acompañada y llena de optimismo. Celebremos, además, son una escuela, chicos, y miren que sí hemos escuchado y visto medios en mi larga vida, jaja, dice Yuraima en este mensaje. Lauro dice, saludos al equipo de la radio, La Imprescindible, compañía de todos los días, feliz aniversario. María la Paraguaya, un saludo a La Imprescindible, todo el día sonando en mi casa. Es la única radio que realmente informa. Mucha salud y prosperidad para todos los compañeros desde el corazón de La Teja, dice María. Bueno, está sonando, vamos a ver la Lidia que suena un poquito más de esta, no sé qué fue, la que vemos la programación de la radio, de lo que arrancaba ese el domingo temprano, que este disco de Francisco Lomuto va con canciones del 31 al 39, según dice la tapa del disco, que también hay que decir, la radio nacía en aquel 30, nada más y nada menos, Marcelo, donde meses después de empezar Broadcasting Centenario, éramos los primeros campeones del mundo en materia de fútbol. ¿Cuándo fue el primer mundial? Unos meses después, 30. Creo, vendría, sí, pero sí, no me acuerdo bien a qué altura del año. Fíjense en qué momento y con esa impronta, con esa identidad. Francisco Lomuto es el que estamos escuchando de fondo dentro de toda la variada programación musical que tenía Broadcasting Centenario. Nos recuerdan también la gente de Planta Emisora, Ángeles, Delia, Jiménez y Fefe García. Después vendrán novedades interesantes de la radio que en su momento, que se está trabajando ya para contarles cosas buenas que se vendrán en materia de crecimiento de la radio, podemos decir, que bueno, en su momento les iremos contando, por supuesto. Y podemos aprovechar para decirles que vamos a celebrar el aniversario de alguna manera también dentro de poco en turismo con una nueva excursión de la radio. Es cierto. Donde nos vamos a ir al Parador Suri, creo que ya están las tandas eso, ¿no? Sí, está. El viernes 7 de abril en turismo vamos a estar, de alguna manera podemos tomar de pretexto este aniversario, celebrar este cumpleaños de la radio, como tantas otras veces, yendo con excursión todo el día, en este caso un viernes, al ser turismo, allá al Parador a celebrar. Ustedes ya pueden ir viniendo por la radio, como siempre, desde las 7 de la mañana hasta las 6 a buscar su ticket. Les vamos avisando con tiempo para que no quede a última hora. Acá Martín Barrero me dice que el 13 de julio se inició el Mundial. Así que claro, más o menos como siempre los mundiales, el 30 de julio. Claro, claro. Y no me quiero olvidar que escribí hace un rato Raúl Gil Ayaume, este docente, formador de docentes, asesor actualmente de la consejera Daisy Iglesias en el CODICEN. Saludos a la radio en su aniversario y a todos sus integrantes por darle al periodismo radial un enfoque crítico, formativo y relevante. Cordiales saludos, dice Raúl Gil Ayaume. Mara dice, son una escuela, adhiero a esa frase en esta comunicación. Raúl del Dorado dice, feliz cumple a la radio, un gran saludo, también se comunicaba con nosotros. No sé si dijimos, pues nos dijo Blanca que llamó Mario de Empalme Olmos, para que él había llamado temprano y no había saludado, pero saludaba, y ahora llamó de nuevo para decir, y no estaba Germán Araújo en aquellos años a las 11, claro que sí, era lo que decíamos. Dice que él se acuerda que el padre le decía, ahí están los viejos tuyos. Los viejos tuyos. Los viejos tuyos. Bueno. Vamos con este audio de Walter que se comunica con nosotros también. Buen día, felicidades a la 36. Ahora lo hago en forma de audio, soy Walter y agradecerles y la experiencia radial, en mi caso, viene desde La Panza, nací en el 71 y así como un montón de gente imprescindible que nombraron recién, oyentes imprescindibles como mi madre en este caso, Fanny, hizo posible que estuviéramos siempre desde La Panza en contacto con la 36. Sobre todo muy niño, no me acuerdo exactamente, pero la época de la clandestinidad y todo ese periodo, esas voces y esa gente tuvo que hacer un montón de cosas para poder mantener esto siempre de pie. Ni cerca de estar a la altura de esos, no me voy a poner sensiblero y nostálgico, pero muchos son referentes y bueno, dejaron su huella y algún bigote a través del vidrio también. No quiero dar golpes bajos al aire, pero lo nombraron recién y un referente para mí también. Gracias a todos. Ahí estaba Walter con el audio. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Y nosotros tenemos que hacer la pausa, pero como es la característica de esta radio, nos está llegando ahora la información de que hoy va a haber una movilización convocada por la Fundación Madres del Cerro por el tema de la drogadicción. Las madres que le hacen frente a este problema tan, tan duro. Y hoy a las 3 de la tarde va a ser esta movida reclamando que se aprueben leyes para rehabilitar, para prevenir, decimos no más drogas, Fundación Madres del Cerro, vamos a estar más cerca del asunto también para poder estar convocando. Para irnos a la pausa también, hoy en materia de fútbol, Marcelo, hay un aniversario importante también, por lo que veía que vos ponías. ¿Primero marzo? Sí, sí. De Danubio, hoy exacto. Es aniversario de Danubio. Danubio Fútbol Club, 91 años. Ah, pero tenemos cómo recordar. Ayer, ¿no? Justamente estamos hablando de lo de Lazaroff, ¿no? Ayer que hacía fecha de nacimiento del Choncho Lazaroff y hoy cumple Danubio. ¿No? Pues, ¿sabes? El último partido no fue con los de Colonia, que fue con una goleada, Plaza Colonia, ¿no? Sí. ¿Cuánto sí. fue que salió? 5-0. 5-0 le ganó. ¿Verdad? ¿Qué, qué forma de festejar? ¿Cómo vienen, eh? ¿Cómo vienen? Vamos a ver qué pasa. Un cuadro de barrio muy querido, por sí, cierto. Está. Mucha está historia. Arriba. 5-0 le ganó. Y Plaza Colonia que no venía mal, ¿no? No, le venía de ganar Nacional, pero es típico del fútbol uruguayo, ¿no? Sí, son claro, esos resultados claro. que. Muy bien. Vamos escuchando un poquito de esta canción sí, que señor. Identifica a Danubio sí, históricamente. Señor. Cuatro costados, es el Danubio.